Saludamos al diputado provincial Martín Verón Garay. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buen día. Bien, bueno, te consultamos primero que nada, ya más tranquilo respecto de lo que fue la situación del domingo, una lectura de la elección tuya personal y de la fuerza de la que formás parte. Bueno, evidentemente el caudal que cosechó Cambiemos fue inesperado. Realmente son números muy significativos. Nosotros hicimos una elección tremenda, sacamos 32.000 votos en la provincia. En los cálculos previos, ese caudal era más que suficiente para ganar una interna de tres. Pero bueno, no alcanzó, a pesar de que logramos ganar en Santa Rosa, en Toay, en Castex, en Victorica, en Santa Isabel, en cantidad de localidades. La diferencia que obtuvo el precandidato y ahora candidato Maquieira en General Pico fue imposible de contar. Y bueno, ahora todavía me restan los números de algunas localidades, así que una vez que los tengamos vamos a hacer un análisis en frío de qué es lo que ocurrió. Nosotros, por un lado, sumamente conformes por el hecho, insisto, de haber obtenido 32.000 votos en el marco de estas PASO, que es algo no frecuente, pero por otro lado con el sabor amargo porque, bueno, pensábamos que estamos en condiciones de ganar la elección. Ahora lo que resta es mirar para adelante y poner el mayor esfuerzo, el mismo que pusimos hasta ahora, para potenciar las posibilidades electorales de la fórmula Maquieira-Casenave. Martín, ¿hacen alguna autocrítica? Hoy Francisco Torroba fue muy duro con las autoridades partidarias y con quienes impulsaron tu candidatura. Digo, claramente el radicalismo sale golpeado, es la primera vez que desde el 83 no va a encabezar una lista legislativa. Esto los obligará a revisar algunas cuestiones. Mirá, si no dábamos la discusión iba a ser la primera vez del 83 que nos ponían los candidatos de Buenos Aires. Y yo creo que los candidatos de La Pampa los tenemos que elegir los pampeanos. El radicalismo tiene una lógica horizontal, democrática, y eso significa que no se le puede cercenar a nadie el derecho a competir y tampoco el derecho a elegir. Esa es una de las banderas que nosotros sostuvimos desde el comienzo. Para quienes decían de que existía el riesgo de perder la banca, nosotros previo al cierre de lista les propusimos elegir un candidato del consenso, pero elegirlo acá, en La Pampa, no de atrás de un escritorio en Buenos Aires. No se aceptó esa proposición, decidieron seguir avanzando y bueno, en ese marco nosotros también lo hicimos. Creo que no estábamos en lo incorrecto cuando nos decían que el otro candidato era el que más medía. Los números demostraron que la diferencia que tuvimos con ellos fue cercana a los 8.000 votos, es mucho. Así que realmente no comprendo la lectura que pueden llegar a hacer en una dirección diferente a esta. ¿Imaginás que el candidato Maquieira obtendrá los votos que Todo Cambiemos sumó este domingo, es decir, cerca de 95.000 votos, o crees que va a haber una fuga de votos radicales hacia otros sectores? No, de votos radicales no creo, no creo. Yo imagino que van a estar todos ahí presentes y acompañando. Pero no sé. Es muy difícil hacer futurología, hay que ver en octubre cuál es el resultado y analizar el comportamiento global de lo que ocurre en la provincia y también hacer una evaluación más fina localidad por localidad. Ojalá se pueda sostener esa diferencia o incluso se pueda ampliar. ¿Interpretás como otros dirigentes que hubo sectores del peronismo interviniendo en la interna de Cambiemos? Mirá, no tengo esa información. Lo que sí te puedo decir es que la diferencia ha sido muy significativa. La participación en general de Cambiemos ha sido muy significativa. Vamos a analizar los resultados de octubre y después podremos sacar nuestras conclusiones. En el mientras tanto hay que colaborar al máximo, insisto, por potenciar la performance electoral que pueda llegar a tener la fórmula Maqueira-Casenave, porque de repetirse el número que se obtuvo el domingo, el global de Cambiemos del domingo, sin lugar a dudas el radicalismo va a estar colocando a una diputada, por primera vez en la historia, a una diputada en la Cámara Baja del Congreso. Uh-huh. Martín, vos hiciste campaña en general, hablando de tu laboriosidad, de alguna manera provincializando la cuestión, porque tu tarea ha sido en la provincia. ¿Qué opinión tenés de la gestión nacional? ¿Qué crees que está haciendo Macri en el poder? ¿Con qué coincidís y cuáles son tus disidencias? Mira, hacer una evaluación general es complicada, porque hay cantidad de medidas que uno comparte y otras que no comparte, e incluso lo hemos dicho públicamente en varias oportunidades. ¿Qué es lo que espero? Que al país le vaya bien, lo mismo que a la provincia le vaya bien. ¿Cuál iba a ser nuestro aporte y cuál en el Congreso de la Nación? Y, digamos, ayudar a digamos, que se consoliden los aciertos y discutir al máximo y tratar de evitar los errores. Lo mismo que venimos haciendo en la provincia, donde digamos, hemos acompañado todas las medidas que entendemos que son razonables, correctas, que benefician al conjunto, hemos discutido hasta el hartazgo y cuando no hemos podido modificar, no hemos acompañado aquellas que entendimos desacertadas. Bien, una consulta a partir de un oyente nos envía un mensaje, no lo habíamos visto, hay afiches pegados en las calles, no sé si los viste vos, estás con Leandro Altolaguirre y bueno, dice incapaces para gobernar, incapaces para ganar una interna, no sé si te merece alguna reflexión, pero apenas lo menciono porque hay un oyente que nos envía. Sí, hicieron una campaña sucia los últimos días, la verdad que con estos afiches y también con lo que se vio en las redes sociales, digamos una campaña de mentiras, de desprestigio, que es en lo que no caímos nosotros. Como dijiste hace un rato, nosotros hablamos de laburo, de todo el laburo que venimos haciendo. Por suerte tenemos mucho para mostrar, no solo proyectos presentados, sino leyes, muchísimas leyes. No caímos en descalificaciones, no caímos en agravios, fue una campaña propositiva, y bueno, los que caen en ese tipo de campañas sucias es lamentablemente porque tienen muy poquita sustancia para mostrar. ¿Pero crees que eso fue dentro de la interna de Cambiemos, esta campaña sucia? Sin dudas, sin dudas. Pocas veces he visto dirigentes radicales cuestionar, si bien uno sabe cuáles son las cosas que se cocinan, lo que pueden opinar por abajo, pero pocas veces como en estas horas he visto dirigentes radicales decirse públicamente estas cuestiones, este cruce de acusaciones de alguna manera. ¿No, esto puede generar más ruidos todavía? No sé si más ruido, pues yo soy un tipo frontal y digo las cosas como las veo. Si a alguien le molesta, yo les puedo decir que me molestó muchísimo más esa campaña de desprestigio y de mentiras. Quedó a las claras de que digamos, esas descalificaciones eran injuriosas y absolutamente falaces. Insisto, si a alguien no le gusta, y lo lamento, pero las cosas hay que decirlas, Juan Pablo. No se pueden silenciar las verdades. Bien, Martín, te agradecemos el contacto y si te quedó algo por agregar, por supuesto que te estamos escuchando. No, te agradezco esta posibilidad nuevamente de conversar con vos y con la audiencia y como dije, vamos a poner el mayor de los empeños para colaborar en esta campaña y que se consolide el buen resultado que se obtuvo en el global en octubre. Gracias de vuelta, le decimos a Martín Berongaray, diputado provincial, salió segundo en la interna de Cambiemos y De alguna manera está poniendo en evidencia, lo hemos hecho temprano en Radio Kermés con las declaraciones también de Francisco Torroba, hemos tenido dos entrevistas en las que tiraron con munición gruesa los dos, y lo que pone en evidencia, decía, es que porque se habla mucho del peronismo en La Pampa, que sacó menos votos que Cambiemos y demás, pero el golpe más duro me parece lo está recibiendo el radicalismo, que a partir de este resultado de alguna manera va a quedar claramente fagocitado por el PRO. Si ya era un actor en Cambiemos que de alguna manera acompañaba decisiones de otros sectores, un poco mirando de reojo, lo que ha diseñado la PASO para el radicalismo es una figura decorativa dentro de Cambiemos de la alianza con el macrismo. Ya venían como furgón de cola, ahora mucho más.